si entendieras el amor, ya está decidido. Deja de llamarme, por favor. Busca otro camino. Ya es muy tarde para pedir perdón. ¿Por qué lloras si jamás abriste el corazón? ¿Por qué lloras si tú nunca diste lo mejor de ti? Fui estúpido al pensar que ibas a cambiar por mí. No, me perdiste, ya no existes para mi corazón. Madison y el grupo Matiz nos acaban de acompañar en esta noche romántica con esta canción que llevó por nombre ¿Por qué lloras? Esta canción fue solicitada a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez por mi estimada Fátima Mendoza, que nos está escuchando de Gómez Palacio, Durango, en específico de la colonia Chapala. Gracias, mi estimada Fátima, y espero y hayas escuchado esta melodía, tú que eres una fiel seguidora de Noches Románticas y qué decir del grupo Matiz. Bueno, vamos a seguir adelante. Seguimos con las complacencias. Esta complacencia o esta canción que viene enseguida fue solicitada también a través de la página por mi estimada señora Hortensia Martínez, que nos está escuchando de Torreón, Coahuila. Ella solicitó esta canción de Manuel Mijares, esto que lleva por nombre Si me tenías. ¿Qué les parece si la disfrutamos y avanzamos en esta noche romántica de viernes? Continuamos. Si me tenías, ¿por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? Que saltaste hacia el abismo de otros besos. Si me tenías, cada mañana en el reflejo de mis sueños. Si me tenías, ¿por qué cambiaste nuestro amor por un antojo? Desnudaste tu pudor ante otros ojos. Si me tenías, porque perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida. Ya no te extraño cuando canto tu canción. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Tiene caso. Si me tenías, muy buena suerte, yo te deseo un paraíso de mentiras.

Marisol Hurtado, aquí tuviste tu melodía. Esta canción que acabamos de escuchar, que fue interpretada por el grupo OV7. Y gracias por solicitarla a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Y así como lo hizo Marisol, ustedes también pueden interactuar con nosotros a través de la página. Ahí pueden dejarme sus saludos, sus dedicatorias, sus sugerencias. Y bueno, hablando de sugerencias, me hicieron esta sugerencia de que, bueno, querían el programa lunes, miércoles y viernes. He estado recibiendo comentarios, inclusive hicimos una encuesta. Y bueno, la mayoría de los comentarios decidió que, bueno, tendríamos o sería la mejor opción transmitir el programa solamente lunes, miércoles y viernes. Y bueno, a partir de esta semana que vamos a iniciar el día lunes, solamente transmitiremos el programa lunes, miércoles y viernes para que ya estén atentos. Solamente esos tres días habrá noches románticas. Martes y jueves, bueno, estaremos interactuando con ustedes, haciendo transmisiones en vivo para que también ahí nos estén acompañando. Y bueno, no perdamos el hilo y estén al pendiente de su programa Noches Románticas. Y bueno, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a escuchar a Leonel García con esta canción que lleva por nombre Demasiado Tarde. Esta canción la va a cantar a dueto con Ben Ibarra. Y bueno, vamos a disfrutarla y avanzamos aquí en esta programación de Noches Románticas. Noches Románticas de viernes. No importa cuánto te me alejes o que quieras escapar, no importa si el espacio crece y ya no me deja mirar, no importa que existan más peces, ni siquiera importa el mar. No cambia nada que te mientas con que fuimos lo peor, no combinábamos a veces y yo cometí un error, pero tuvimos días dorados. No les cambies el color. Y aunque no quieras mirarme otra vez, aunque te cuentes la historia al revés, yo siempre te amaré, secándome el dolor, pensando en lo que fue, callando un por favor. Yo siempre te amaré, así llegue alguien más. Tu espacio cuidaré, lo siento, no lo puedes evitar. Perdones, pero tengo que insistir. Por ti yo haría lo que fuera, excepto dejarte ir. Cada segundo de esperanza se parece tanto a ti. Y aunque no quieras mirarme otra vez, aunque te cuentes la historia al revés, yo siempre te amaré, secando el dolor, pensando en lo que fue, callando un por favor. Yo siempre te amaré, así llegue alguien más. Tu espacio cuidaré, lo siento, no lo puedes evitar. Puedes dejarme atrás y puedes lastimarme, pero dejar de amar, para eso es demasiado tarde. Yo siempre te amaré, secándome el dolor.

Si te vuelvo a perder, tal vez yo seré la que no vuelve jamás, ya no más. Si voy a perderte ya, que sea por vez final. Si voy a perderte ya, es para siempre. Y bueno, mis estimados amigos, es así como hemos llegado a la finalización de esta emisión de viernes de su programa favorito Noches Románticas. Gracias por acompañarnos y bueno, nos estaremos escuchando el día lunes en punto de las 11 de la noche. Obviamente no olviden que a partir de la próxima semana solamente se estarán transmitiendo 3 programas a la semana, lunes, miércoles y viernes, para que estén muy atentos. Martes y jueves estaremos interactuando con ustedes a través de Facebook Live. Estaremos haciendo transmisiones en vivo. Y bueno, gracias por hacerse presente y estar al pendiente de su programa Noches Románticas. Gracias a toda esa comunidad que se ha estado uniendo a la página, que interactúa con nosotros. Y obviamente no olviden compartir la misma con sus familiares, conocidos y amigos. Antes de despedirme, bueno, los voy a dejar con esta canción de la canción de Gloria Estefan es la que acabamos de escuchar, esa canción que llevó por nombre Si Voy a Perderte. La última melodía que vamos a escuchar es de Franco De Vita a dueto con Alejandra Guzmán, esto que lleva por nombre Tan Solo Tú. Antes de ello, bueno, los voy a dejar con este poema de García Márquez, esto que lleva por nombre Si Alguien Llama a Tu Puerta. Esto que dice así: si alguien llama a tu puerta, amiga mía, y algo en tu sangre late y no reposa, y en tu tallo de agua temblorosa, la fuente es una líquida de armonía. Si alguien llama a tu puerta y todavía te sobra tiempo para ser hermosa, y cabe todo abril en una rosa, y por la rosa desangra el día. Si alguien llama a tu puerta una mañana sonora de palomas y campanas, y aún crecen el dolor y la poesía. Si aún la vida es verdad y el verso existe, si alguien llama a tu puerta y estás triste, abre, que es el amor, amiga mía. De mi parte ha sido todo, que tengan una excelente noche romántica y un excelente fin de semana. Nos escuchamos el día lunes en punto de las 11 de la noche. Los estuvo acompañando al frente de los micrófonos su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. ¡Hasta pronto! Las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía, y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú cielo que jamás podré tocar? Es imposible ya.